vimos desde lejos. Fue extraño cómo empezó algo entre los dos. Nos acercó el momento. Llegó el beso que al final marcó todo nuestro amor. Y nuestros cuerpos se entregaron, ignorando el protocolo de presentación. Y nos perdimos entre besos y caricias. Nos perdimos arriesgando nuestras vidas, liberando el deseo y dejando al destino que juega el amor con los dos. Se detuvo el tiempo, de pronto todo desapareció, ya nada importó. Nuestras almas se entregaron y tatuamos nuestros nombres en el corazón. Y nos perdimos entre besos y caricias. Nos perdimos arriesgando nuestras vidas, liberando al deseo y dejando al destino que juega en la en el corazón. Y nos perdimos entre besos y caricias. Nos perdimos arriesgando nuestras vidas, liberando el deseo y dejando al destino que juega el amor con los dos. Que juega el amor con los dos. El amor con los dos.